viejo Gómez, los han limpiado con piedra. La columna de economía con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda. Estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia, ni gato... De hola, Eduardo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo van? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy con Graciela y Nico Rosales. Ah, muy bien. Hola para todos, entonces. ¿Qué tal? Hola, Eduardo. Hola. Bueno, Eduardo... 7,7 de inflación en marzo, 21,7 el primer trimestre y el interanual creo que está arriba de los 100, 104, preocupante, ¿no? Sí, sí, estamos, porque están augurando más para el próximo mes también, ¿no? Están augurando claro. un 7, un 8, no sé, y los provocadores hablan de un 9, en fin. Uh-huh. Pero hay una cosa que es cierta, el país entró en un régimen de alta inflación. Tengamos presente que al cierre del 2015, el gobierno que salió dejó 25% de inflación. En el 2019, el otro gobierno que salió dejó el 50%, y este va a terminar arriba del 100%. Casi se podría decir que cada 4 años se duplica la inflación. Claro. Y además en una tendencia ascendente, ¿no? Y el gobierno, este gobierno como los anteriores, son impotentes para controlar el sistema de precios. El Estado no tiene fuerza, no hay política para eso, ¿no? Esto va relacionado porque no es solo un problema de la inflación, es evidente que es una inflación inercial. Todas las cadenas de valor, todos los sectores intermedios se agregan por su cuenta y van aumentando en un círculo vicioso, ¿no? Eso es la característica cuando es una inercia inflacionaria que empuja, podés controlar un sector, se va otro y así sigue la cosa, ¿no? Claro, y las grandes cadenas de supermercados, ¿no?, como formadores de precio, ¿no es cierto? Bueno, según el actual secretario de Comercio, los que están cumpliendo los precios justos son las grandes cadenas de supermercados. Bueno. Los que dicen que no los cumplen son los almacenes de cercanía. Sí, de cercanía. Y hoy escuché una entrevista larga a uno de los representantes de la Cámara de Almacenes que dicen que ellos no pueden cumplir porque a ellos no le cumplen los proveedores. Claro. No, entonces es un círculo vicioso. Ahora, lo que surge a esto, que el capitalismo argentino tiene una serie de escalas de intermediación que cada uno pone el precio y además, y los formadores de precios son los grandes, pero también los intermediarios. Es decir, es un vínculo muy difícil de romper con actitudes dialoguistas de los gobiernos, etcétera, ¿no? Acá para romper esto hay que actuar de otra manera, ¿no? No ilegalmente, con los instrumentos que te da la ley, porque la ley te da instrumentos. Por ejemplo, la ley de abastecimiento, que no se sabe por qué nadie la aplica. Claro. La ley de abastecimiento da para todo, da para poner multas, para cerrar negocios, para meter preso a los que no cumplan, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y sin embargo, no se toma nada de eso. Es una ley aprobada por el Congreso de la Nación. Pero bueno, son gobiernos muy débiles todos estos, ¿no? Claro, y un riguroso análisis de costos, ¿no es cierto? Que nadie lo hace. No, claro. Yo creo que para frenar esta inercia inflacionaria hay que congelar los precios a una determinada fecha. Y actuar con la ley de abastecimiento en la mano para que no los transgredan. Congelarlos por 6 meses. Y mientras tanto formar equipos para controlar los precios en las formadoras de precios. Empezando por los alimentos, por lo que los alimentos han subido mucho más que el promedio de la inflación, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ahora claro, vos te encontrás que en la época del gobierno que terminó en el 2015 con Cristina Fernández de Kirchner, la Secretaría de Comercio, que estaba al frente Augusto Costa, tenía 300 inspectores. Macri dejó 15. Claro. Y no sé si este gobierno ha repuesto inspectores. No sé si han hecho algo. La verdad que desconozco. Claro. ¿No? Pero, bueno, el Estado está, no solo le falta poder político, sino que tampoco tiene técnico, ni tiene capacidad técnica. Está destruido, y esa destrucción viene de hace mucho tiempo, no es solo de ahora, ¿no? Con el agravante de que este gobierno loteó todos los ministerios, ¿no? Como es una alianza de tres partes, todo está dividido por tres en los ministerios, que además se enfrentan entre ellos, y bueno, hay una serie de problemas que son para un análisis de otra característica, me parece, ¿no? Así es. Hay un proceso de descomposición muy fuerte. Ahora, a esto del problema inflacionario tenés que agregarles otros elementos. Tenés el tema de las deudas. Yo hablo de las deudas porque es la deuda interna en pesos y la deuda externa propiamente dicha, ¿no? Claro. La deuda externa en pesos alcanza hoy a los 7.5 billones, hablo de billones, o sea, 6 ceros más 6 ceros, de los cuales el gobierno logró patear para el año que viene y el año 25, 4 millones y medio. Y todavía tiene estos 3.5 millones. Ahora, logró patear los 4 millones y medio canjeándole esos bonos a los bancos por lo que se llama el bono dual, que es un bono que se ajusta por la devaluación, si hay devaluación, por el tipo de cambio, si hay devaluación, o por el SER, por el aumento de la inflación. O sea, el que tiene esos bonos gana en cualquiera de los dos momentos, ¿no? Bueno, ese negocio se lo dieron a los bancos. Claro. Y después tenés el tema de la deuda externa, y sobre todo el tema de la escasez de dólares, ¿no? Que es el principal problema que está llevando al gobierno a tomar una medida desesperada tras otra para lograr hacerse de algunos dólares. Ahora, cada una de esas medidas que toma, como por ejemplo el dólar soja 1, 2 o 3, o ahora hay un dólar textil, o lo que le dieron a la industria del conocimiento, u otras cosas, tienen un costo monetario, tiene que emitir más moneda. Esa mayor emisión de moneda, bueno, va también a empujar el alza inflacionaria, el alza de los costos. Si a esto vos le agregás que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es inflacionario, por las cosas que proponen, ¿no? Hay un combo perfecto para que la inflación no pare, ¿no? No sé. Esté en ascenso permanente. Ahora, en esta crisis estamos yendo a una desaceleración de la economía. Este año la economía, que se suponía según el proyecto de presupuesto iba a crecer 2%, ahora se está hablando de que el crecimiento va a ser neutro, va a ser cero, y los burcas de siempre hablan de que va a ser una caída del 3 o el 3,5%, ¿no? Pero bueno, las perspectivas no son buenas tampoco, porque hay que decir que en el año pasado, con el crecimiento del 5.2, hubo crecimiento de la economía, obviamente, y hubo creación de empleo. Una parte formal, otra parte informal, otra parte todo ese mercado en negro que hay. Pero de todas maneras, había más trabajo. Si la economía se va paralizando, se va a dejar de crear empleo en un primer momento y puede aumentar la desocupación en otro momento, ¿no? Claro. Depende de cuánto sea la caída del PBI de este año, ¿no? O sea, es una situación verdaderamente dramática, y de lo económico se está saltando rápidamente a lo político, porque no sé cuántos, en el poco tiempo que está como ministro, cuántos viajes a Washington ha hecho Massa, pero creo que son 5 o 6. Sí. Uno por mes, uno cada 15 días, ¿no? Y en esas reuniones que hubo en Estados Unidos con Biden, que fue el presidente de la nación, que fueron reuniones muy importantes porque acá la desvalorizaban, pero en realidad que fue una reunión de una hora y media, un rato a solas los dos presidentes, y después se reunieron con los dos equipos, y ahí Biden dio orden al Departamento de Estado y a la Fed, al Banco Central de allá, de ayudar como fuera a la Argentina. Ahora, esa ayuda ahora se está viendo que tiene una fuerte contraprestación. Esta semana llegó al país la segunda del Departamento de Estado norteamericano, que es la designada para monitorear cómo van las cuestiones de seguridad con la Argentina. Las cuestiones de seguridad son argentinas, son las relaciones de Argentina con China. Claro, claro. Y ahora, ayer se entrevistó con nuestro ministro de Defensa, Laura Richardson, la jefa de la general, la de la quinta. General, sí, sí. La general, que además ya ha hecho declaraciones sobre la importancia de preservar nuestros recursos, litio y el agua, que serían, dijo, nuestros recursos, como si fueran de ellos, ¿no? Pero también han planteado objeciones a las represas en el sur, que están financiadas por China. Se estaba haciendo un puerto de aguas profundas cerca de Ushuaia o por ahí, también han hecho objeciones a eso, han hecho objeciones al tren del ferrocarril Belgrano, que va para el norte para sacar las cargas que van para China, para sacarlas por el puerto de Chile, que es todo mucho más barato y más rápido. Han hecho objeciones a la Tucha 4, que lo iba a financiar China, claro. Y han puesto objeciones que China también iba a financiar la obra civil del segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, que va a llegar hasta Porto Alegre, y ahí le vamos a vender fluido a Brasil, ¿no? O sea, están objetando todo el arco de inversiones chinas en la Argentina. Claro. Es decir, Argentina está metida en la disputa central de este periodo de transición hegemónica entre Estados Unidos y China. Entonces, no descartaría que en algún momento viniera un apoyo de Estados Unidos. Ahí fue más en la última reunión, en esa reunión pidieron 10.000 millones de dólares adicionales para salir del brete que tienen, porque no tienen salida. La otra salida que te empuja el Fondo Monetario es a devaluar, pero si se devalúa, la inflación va a ir al 200%. Y va a haber un caos social impresionante. Entonces, están evitando la devaluación, necesitan dólares frescos. Estados Unidos bajó la cantidad de 10.000 a 5.000, por otro lado ha apoyado para que el BID, el Banco Mundial y otros organismos le otorguen préstamos argentinos, que creo que están acordados ya por alrededor de 3.000 millones de dólares. Y se está guardando en la manga 5.000 millones. Que podrían venir vía el Fondo Monetario, porque el crédito que le aprobó el Fondo Monetario argentino es de 57.000 millones de dólares, y Argentina solo usó 44.500, claro. Entonces no necesitaría nada, es decir, bueno, le tiramos unos mangos más a la deuda, o si no, un aporte directo del Banco Central de los Estados Unidos. Pero yo creo que eso, que para Estados Unidos es un vuelto, no es nada, 5.000 millones de dólares, sería a cambio de que Argentina entregue definitivamente las cosas que tiene que entregar, ¿no? Claro. O sea, sería una pérdida de soberanía total, una entrega de los recursos naturales, una reorientación definitiva a meterse en el patio trasero de Estados Unidos. Pero es una situación donde Argentina no puede romper las relaciones con China, porque es el primer socio comercial de Argentina, el Brasil también, Estados Unidos es recién el tercer socio comercial de la Argentina. O sea que es toda una situación muy muy difícil, que de lo económico está saltando a lo político, ¿no? Porque esta incapacidad del gobierno de administrar la fuerte crisis económica que tenemos, las dificultades que va a tener el próximo gobierno para tomar el paquete este que queda, que va a ser muy grave, sea que gane quien gane, es lo que está produciendo las crisis al interior del Frente de Todos y al interior de Juntos por el Cambio. No es solo un problema de ego, de personalidades, que eso siempre existe y es, digamos, que es natural que esa cosa exista. Pero hay una... Para tener la dimensión que tiene esta disputa en las dos grandes coaliciones que hay en la Argentina, coaliciones políticas que juegan electoralmente, hay otro trasfondo, que es la crisis económica, que nadie sabe cómo resolverla. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No hay un plan B, no hay nada para resolver esto. No, y el Frente de Todos tampoco está dando, digamos, un plan para su postulación para el próximo periodo, ¿no es cierto? Es la primera vez en la historia que el Frente de Todos no tiene ni candidato ni programa. Claro, claro. Incluso te digo más, el kirchnerismo y especialmente el cristinismo hizo lo posible por serrucharle el piso a Guzmán hasta que finalmente se fue. Ahora, cuando se fue Guzmán, ahí quedó claro que Cristina no tenía plan B, porque tuvo que recorrer a un liberal mucho más liberal que Guzmán, porque Guzmán en última instancia era un tecnócrata. Massa es un hombre de la embajada de Estados Unidos. Sí, sí. O sea, ahí quedó en evidencia que no tenían otro plan, no saben qué hacer. Tal vez, no lo sé, pero se me ocurre que por alguna razón todos los discursos de Cristina Fernández de Kirchner remiten al pasado, pero nunca hablan del futuro. Claro. Porque no sabe qué decir en esta crisis, no se sabe qué decir. Esa es la realidad, ¿no? En fin, es un panorama bastante triste lo que estamos viendo, bastante preocupante, porque ante la defección de los dos grandes coaliciones surgen los monstruos, ¿no? Como decía Gramsci, entre lo viejo que no se muere y lo nuevo que no nace, aparecen los monstruos. Bueno, ahí está Milei. Claro, sí, sí. Que ahora aparecieron unas estadísticas donde la diferencia a favor de Larreta frente a la Bullrich es casi de 10 puntos. Uh-huh. No sé si serán ciertas. Pero lo que dicen que en realidad esto es producto de que Bullrich está perdiendo votos a favor de Milei. Sí, sí, sí. Y no me extraña lo que dijo Macri, todo el juego que está haciendo Macri con Milei, que en realidad no es tanto a ir a una alianza electoral con Milei, porque entonces romperían Juntos por el Cambio, pero Macri le ha dicho, después de las elecciones tenemos que unificar nuestras bancadas. O sea, independiente de que por alguna razón el Frente de Todos ganara las elecciones, se va a encontrar con una bancada derechista, más derechista que antes, que va a ser difícil de manejar, ¿no? Sí, sí. Va a ser difícil de administrar, va a haber una crisis. Normalmente se dice gobierno partido cuando se tiene el poder ejecutivo y no se controla el legislativo. Claro, más que control va a haber en esas condiciones va a haber un descontrol del legislativo. Y sabemos, no van a poder, ¿no? Perdón. No, no, que sabemos cómo se maneja esta gente. Fíjate, el otro día las leyes importantes para todos que no se pudieron votar porque los chicos estos se retiraron directamente del Senado, ¿no es cierto? Y el otro tema es la dolarización, que se está hablando mucho de eso, ¿no? Que sería otro problemita. Sí, yo creo que se está hablando mucho, pero ya los economistas bien liberales, neoliberales, como Melconian, Kachanovsky y otros han salido a decir que eso es una barbaridad plantear esas cosas, que no hay condiciones para, no es que estén en contra de la dolarización, no hay condiciones para para poner en marcha la dolarización ahora. Claro. Hay demasiada plata dando vuelta, ¿a cuánto tendría que salir el tipo de cambio? En fin. Sí, sí. Ahora, lo que sí no habría que descartar con cualquier gobierno que venga, porque de alguna forma lo dice Cristina Fernández de Kirchner, nosotros vivimos una economía bimonetaria, y tiene razón. Entonces, sí, no sería de extrañar que para ciertas actividades permitieran una dolarización. Como decían, por ejemplo, el mercado inmobiliario. Bueno, el mercado inmobiliario se mueve en dólares. Sí, es verdad. Porque esa es la realidad, legalicémoslo. Sí, sí, sí, sí. Y tal vez algunas otras cosas, que yo no estoy muy seguro, pero me parece que es lo que hicieron en Venezuela. Uh-huh. En Venezuela hicieron una dolarización a medias, digamos. Claro, claro. Y tal vez acá se vaya por esa vía, que no sé qué resultado puede dar, honestamente, ¿no? Uh-huh. No lo sé. Pero lo que es cierto es que si no se corta el proceso inflacionario, va a ser muy difícil mover cualquier cosa, porque es totalmente desestructurante. Incluso ya le trae problemas a las grandes corporaciones, que no, tampoco están tan interesadas en el desborde inflacionario. Claro. Porque les anarquiza toda la producción, no pueden pensar nada para adelante, porque ¿qué costos de una inversión se van a hacer si no se sabe cuál va a ser? Así, ¿no? Es, así es. Y como eso, todas las cosas, ¿no? O sea que... Bueno, el panorama es preocupante, Eduardo. Mira, termino con lo siguiente que estaba pensando ahora. Allá en los años 60, fines de los 60... Después creo que apareció un dicho que caló muy fuerte que decía Argentina, país con futuro pero sin presente. ¿No? Eso creo que volvió en los 80. Ahora se está diciendo que Argentina no es un país insolvente, que tiene solvencia para el futuro, pero que en la coyuntura tiene un problema financiero muy fuerte, un problema de liquidez muy fuerte por la falta de dólares, que eso es cierto. Pero ahora, eso es muy dicho, lo anterior era más político, esto es en forma mucho más técnica, pero ahora la que vino del Departamento de Estado acaba de decir que Argentina tiene futuro siempre y cuando sus ciudadanos estén dispuestos a pagar serios costos en lo inmediato. Digamos, es como se va degradando todo. Esta mujer lo ha dicho de una forma bizarra y cruenta, pero es la realidad de las cosas. No hay salida si no aplican un ajuste muy fuerte. Bueno, hay que ver qué es lo que puede pasar, porque tenemos la experiencia de Inglaterra. Cuando se fue el ministro este del pelo todo al aire, el rubio, entró la ministra esta que dijo que iba a profundizar todas las reformas liberales y duró 45 días. Claro. Y en Francia Macron quiso imponer lo de las jubilaciones y hace 2 meses que no puede parar a la gente en la calle y está reprimiendo como nunca se reprimió en Francia. O sea que no todo es tan fácil tampoco, ¿no? Así es, así es. Bien, Eduardo, te agradecemos mucho tu intervención y seguiremos en este tema. Bueno, gracias por el llamado. Que sigan bien los tres. No, por favor. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda.